Hola a todos, vamos a escuchar la música de Soda Pop. Pues vacío me siento ya, será que no me alcanza, jamás me va a saciar. Pero creo que hoy sí, sí, encontré todo lo que yo soñé. Eres tú, tú me vuelves insaciable. Eres el snack que yo quiero comer, un bibimbap de sabor y placer. Cuando tú te acercas, quiero, quiero, quiero, me desespero si te veo. Le dio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se robó uno de mis tónicos. No te irás, no, no, quédate. Si te miro el tiempo, intento parar. Eres mía y nunca te voy a soltar. Tanto te necesito, me siento vacío, mi refresco. Eres mi soda pop. Eres mi delirio, eres mi martirio. Oh, mi soda pop, eres mi soda pop. Eres demasiado, estoy fascinado. Con mi soda pop, eres mi soda pop. Es infecciosa. ¿Pueden hacer aparecer corazones? Son demonios. Eres mi soda pop. Yo te quiero destapar y te quiero hacer bailar. Cuando tú comienzas a burbujear, ya mi piel se eriza. Oh, sí, sí, sí. Increíble. ¿Una banda de demonios? ¿Por qué? No me importa, un demonio es un demonio. Los matamos. No, mucha gente. ¿Y si intentan matar a la gente? Eres mi chica ideal. Te vi en un sueño real. De hecho, hasta acá porque yo te enseño. Los demonios son muy buenos. No, no, no. Quiero ya beber, tengo mucha sed. Eres mi delirio, eres mi martillo. Con mi soda pop, vienen tras los fans, tenemos que detenerlos ahora. Estoy fascinado de mi soda pop, eres mi soda pop. Hola a todos, escuchaban entonces Soda Pop. Cuéntanos, Leonidas, ¿de qué se trata esta película que está tan de moda su música? De unas guerreras que pelean con los demonios. Entonces van a tener que pelear con los Saya Boys. Y, ¿eran demonios realmente los Saya Boys? Sí. No, y eran tan encantadores. Sí, eran demonios, lastimosamente. Oye, ¿dónde la gente puede ver esa película? En Netflix. Súper. Y cuéntame, hace poquito entrevistamos a una persona de esta escuela y fuimos conociendo un poco de su vida. ¿A quién entrevistamos? Al director o al tío Daniel. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Cómo se preparó la entrevista? Cuéntale un poco de eso a la gente que quizá no participó de la entrevista y que ahora la va a escuchar. Lo entrevistamos y dijimos cuántos años tiene, cómo se llama, en qué trabajo, qué trabajo no le gustó y cómo se siente cuando tiene que retar necesariamente a un compañero. Uy, qué difícil eso. Hoy el director trabajó hasta vendiendo lápices, nos contaba. Sí. Así que debe saber mucho de lápices cuando los usa, probablemente. Sí. Bueno, vamos con la entrevista, ¿te parece? Sí. ¿Quieres presentar tú la entrevista? No. Ya, vamos entonces con la entrevista al director Daniel. Ay, bueno, ¿y qué estamos escuchando? Música de jazz. Música de jazz en la radio. ¿Cómo se llama esta radio? Experimental. Juan Wackes Murphy. Hoy en Radio Experimental, entrevista al tío Daniel, director. Yo soy Leonidas. Yo soy Máximo. Soy Amanda. Héctor. Hoy Radio Experimental, entrevistando al tío Daniel, el director. Me llamo Leonidas. Me llamo Máximo. Me llamo Amanda. ¿Cómo se llama el entrevistado? Daniel Borbarán. ¿Qué edad tiene? Tengo 33 años, a punto de cumplir 34. ¿En qué trabajaba antes de ser director? Yo tuve muchos trabajos. Primero vendí lentes en el Muelle Vergara cuando todavía habían vendedores ahí. Después fui empaque en varios supermercados. Cuando estudié en la universidad también fui empaque. Y después fui comerciante. Vendí verduras, vendí plásticos, vendí comida, vendí hartas cosas también. Mi último trabajo antes de ser profesor, vendí lápices arriba de una micro. ¿Cuál ha sido el peor trabajo que he tenido? El peor trabajo que he tenido fue cuando era empaque del mayorista 10. Estaba en la enseñanza media y era empaque del mayorista 10, y en ese tiempo existían las monedas de peso y de 5. Entonces, cuando yo ayudaba a las personas, muchas veces la propina que me daban eran 5 pesos, 7 pesos, y eso tenía que irlo juntando para tener algo de platita. ¿De qué es, profesor? Yo soy profesor de educación física. ¿Y por qué estudió eso? Yo estudié pedagogía en educación física porque quería estudiar algo que me motivara, algo que ayudara también a la sociedad, como enseñar a los niños. Me gusta mucho enseñar. Más que la misma educación física, me gusta mucho enseñar, pero la educación física también me gusta porque es algo que se puede enseñar a todos los niños y niñas. Me gusta el deporte también, el movimiento. Lo único, soy medio lento para las danzas, pero todo lo demás que es movimiento me gusta. ¿Le gusta su trabajo? Me gusta mucho mi trabajo. Creo que puedo aportar mucho a la sociedad, y sobre todo porque puedo trabajar con niños y niñas como ustedes y conocer niños y niñas que quieren aprender. Me gusta mi trabajo porque puedo interactuar con ustedes, puedo enseñar a niños y niñas como ustedes también, relacionarme en un cerro tan bonito como el Cerro Ramadita y poder enseñar, que era lo que más me gusta, enseñar de cosas que yo voy aprendiendo, enseñárselas a ustedes también. ¿Cómo el profesor tiene que ser como pesado? Ya, ¿en qué momento tengo que ser pesado? Cuando se empiezan a portar mal, cuando no hacen caso, o cuando muchas veces llegan también a la oficina de dirección y hay algunas situaciones de convivencia que le afligen a algún compañero, lo están molestando, o hay alguna situación que hace que ustedes mismos estén peleando. Ahí yo me pongo un poquito más pesado para poder solucionar los temas. ¿Es difícil adoptar esa actitud? La verdad que para mí no mucho. Desde chico siempre he sido bien pesadito, así que no me complica ponerme estricto. Sí, a veces me complica cuando la situación no es tan grave, a mi parecer, pero de todas maneras hay que solucionarlo y ponerse serio y ponerse estricto para muchas cosas. Bueno, aparece mi voz, yo soy el profesor de radio, y habían otras preguntas que quedaron, director, también en el tintero, que quizá a ustedes les gustaría hacerla. Algunas las estuvimos ahí eligiendo porque los chiques querían saber quién era el alumno favorito o cuál era el mejor curso. Yo les explicaba que a veces a los profesores son difíciles esas preguntas porque no hablan de cómo nosotros estudiamos y vemos la escuela en realidad. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna de esas preguntas o alguna pregunta que tenga en mente que haya quedado pendiente. ¿Cuál es el niño más mal portado? ¡Qué difícil! Hay varios. Hay varios y varias. Pero hay varios y varias. Pero yo creo que los más mal portados son los del equipo de dirección. Se portan muy mal. Pero ahí hay que enderezarlos. No, en general, no creo que haya niños mal portados. Solo que nos cuesta muchas veces adecuarnos a donde estamos. A veces hay una clase que nos aburre, entonces nos distraemos. Otras veces hay actividades que no nos gustan o no son de nuestra, no son favorables a lo mejor para nosotros, no son lo que más queremos, entonces se distraen. A veces hay formas de trato que no les gusta a uno y a otro. A veces estamos acostumbrados a decirnos sobrenombres y a otras personas no les gusta. Entonces se van generando distintos problemas, pero no creo que hayan niños más mal portados que otros. Yo creo que estamos todos aprendiendo aquí a ser buenos ciudadanos. Quinto básico. Quinto básico sería de los mal portados o de los bien portados. Ah, de los bien portados. Perfecto. Muchas gracias, director, por la entrevista. De nada, fue un gusto conversar con ustedes y espero que me inviten en otra ocasión a esta a este lugar de entrevista. Escuchaste Radio Experimental del Juan Borges Morphy. Chao, chao. Hola, yo soy Cristian y tengo 11 años. Y en las vacaciones yo fui a un parque como lejano por ahí y comimos un asadito y comimos ¿cómo se llama? Pochoclo. Pochoclo. Las cabritas. Ahora van a escuchar Animales Brígidos. ¿Qué es Animales Brígidos? Son los animales más peligrosos del mundo mundial. ¡No! Muy lejos queda la sabana africana. Más cerca queda la selva amazónica. Sin embargo, también se aleja mucho de donde estamos grabando en este momento. Nos acercamos a la costa del Pacífico. Sobre la cordillera de la costa, al sur del continente americano, se ubica un grupo de estudiantes del quinto año básico de la escuela Juan Borges Morphy. Allí, en esta selva de cemento y algunos árboles que mira de frente a la bahía en un anfiteatro, como dice el himno de la escuela, estos estudiantes nos van a hablar de animales brígidos. El león, porque es muy peligroso. Porque hace... Por sus grandes colmillos que pueden arrasar con muchas presas. La Naomi, porque me muerde. El cocodrilo. Porque puede girar y arrancarle la... ¿Cómo es? Le puede arrancar el brazo al humano. El tiburón, porque tiene mucha facilidad para comer a sus presas que están en barcos chiquitos. El dragón de Komodo, porque tiene una toxina que puede matar enseguida a un animal enorme. El elefante, por sus grandes pies te puede alcanzar fácilmente y pisar y te mata. Las serpientes, porque con solo un mordisco te puedes morir. El rinoceronte, porque con sus grandes cuernos te pueden matar enseguida. El escorpión, porque te puede matar y casi nunca lo podéis ver. El mosasaurio, porque podía saltar a más de 40 y tantos metros. El internet, porque podía pisar y podía arrancar el cuerpo a una mano. ¿Cómo se llama esta cuestión? El velociraptor, porque con su gran velocidad podía cazar a su presa más fácilmente. El mosquito, porque te absorbe la sangre. ¿Y por qué no te deja dormir en mamu huevo? El pterisinosaurio, porque con sus grandes garras te pueden matar enseguida. ¡Esto es maravilloso! Hola, yo soy Anaís, ella es mi amiga Atanen, y las dos queremos tocar Mira Niñita, y ella va a usar una guitarra corriente y yo voy a usar un metalófono, y queremos tocar la canción Mira Niñita. Lo vamos a intentar. Uno, dos, tres. ¿Qué? Y mando un saludo para la radio experimental Juan Huáquez Murphy. Estamos en la escuela Juan Huáquez Murphy y vengo a preguntarles qué brain rots conocen ustedes. Lala. Tralo, trala, la vaca Saturna, din, din, dun. La gran combinación. Baran, baran, dun. Lala. Tun, tun, saur. Lili, la, ila. Ta, ta, ta, ta, saur. ¿Qué más? La jirafa celeste. Lala. Orcalelo, orcalá. Lala. Los traladelitos. Brr, brr, patapín. Lala. Bailarina capuchina. Capuchino asesino. Lala. Y bombardillo cocodrilo. Bombombini cucini. Y no Lala. Sé, ¿no? Lo dijo casi todo. Lala. Lala. Oye, pero no todos son risas en la escuela. También pasan cosas paranormales, ¿no es verdad? Sí. Cuéntame un poco de eso, pues ¿qué cosas paranormales ocurren o por qué estamos hablando de cosas paranormales en este momento? Que los niños hacen rituales raros y que pasan cosas raras cuando hacen los rituales. Oye, qué extraño eso. ¿Qué podemos hacer al respecto? No sé. Quizá deberíamos prender algunas velas o algo así mientras escuchamos el audio que viene a continuación, ¿o no? O mandarlos al infierno. ¡Ah! Vamos entonces con las historias de miedo del quinto básico. Historias de terror del quinto básico. Quinto básico va a contar historias de terror. ¿Y con qué grupo partimos? Con eso. Mi nombre es Anaís y Ataner. O sea, esta historia está compuesta por Anaís, yo, Ataner, mi mejor amigo y Mi otro mejor amigo, Máximo. Y esta historia la compusimos entre los tres. Érase una vez unos niños pequeños de 10 años, uno de 11 y dos de 4, que vivían en el bosque con su mamá, pues sufrieron un grave accidente en un avión. Un día su mamá salió a buscar comida. Los niños la esperaron por mucho tiempo, pero nunca volvió. Se hizo de noche y ellos se asustaron. Luego el mayor salió a buscar a su madre, pero vio una escena aterradora. Era un ciervo parado en dos patas. El ciervo atacaba a su madre. El niño salió corriendo. Cuando llegó, les contó a sus hermanitos. Ellos se pusieron a llorar, pero en ese momento apareció el ciervo. Ellos corrieron, pero uno no logró escapar. Lo devoró sin piedad. Los demás escaparon por ahora. En el día 98, el ciervo tenía los ojos rojos. Empezó a seguir a los niños. Dos niños no lograron escapar. El último niño escaló un árbol. En el día 120... los rescatistas llegaron y el niño fue rescatado. Fin. noticias de último momento. En la escuela Juan Bosque Murphy, dos niños se pelearon en el patio trasero. No hubieron daños, pero los niños salieron llorando. Escuela Juan Bosque Murphy. Dos estudiantes jugaban a la pelota. Uno salió caído y otro salió fracturado en la muñeca de al lado. En otras noticias, estudiantes de la escuela Juan Wagues Morfield entrevistan al director de la institución, conociendo su pasado, en qué trabajó y por qué hace lo que hace. Estas son noticias de la radio experimental Juan Wagues Morfield. La biblioteca CRA se llena de jugadores de Brain Rot. Una diversidad de juegos de Brain Rot pueden encontrarlas en distintas páginas web, como por ejemplo Roblox, Poki, Google Maps, entre otros sitios web. Bueno, y estamos llegando al final de este programa de radio de la radio experimental Juan Wokes Morfin. Y señor Leónidas, pues cuénteme con qué nos vamos a despedir ya. ¿Alguna canción? ¿Algo que le gustaría sugerirnos? No lo sé. ¿Alguna canción que te esté gustando en este momento? Soda Pop. Entonces nos despedimos nuevamente con Soda Pop. Veamos si está en algún idioma que no nos podemos imaginar. Busquémosla en otro idioma. Describirles por mientras a la gente lo que estamos haciendo. Vamos a poner la canción de Soda Pop, pero en raro. Mira, la encontré en coreano. ¿Quieres que escuchemos Soda Pop en coreano? No lo sé. Vamos a ver. Esto es Soda Pop en coreano. Bueno, nos estafaron, pero nos despedimos. Acabas de escuchar la radio experimental Juan Wokes Murphy. ¿Quieres mandar saludos? Saluditos a todas las personas que nos están viendo. ¡Woo!